es un estímulo. Quien haya cometido un crimen, lo lógico es que pague por lo que ha hecho. Que el gobierno castigue, que no haya impunidad, porque de lo contrario es estimular precisamente el delito. Por otra parte, se ha confirmado la muerte de Iván Márquez. Recordemos que resultó herido en un atentado en Venezuela, donde el gobierno venezolano le estaba dando cobijo, como quiera que pertenecía a la guerrilla de las FARC. Ahora la llaman disidencias, pero no, siempre ha sido la guerrilla de las FARC. Entre ellos mismos se habrían atentado. Se ha confirmado la muerte luego de quedar convaleciente durante mucho tiempo. Pues que el diablo lo tenga en el infierno. Sí, él mismo se buscó su muerte. Se trató de un criminal de alta gama que perteneció a la guerrilla de las FARC, firmó el acuerdo de paz, luego dejó incluso el escaño que le ofrecieron en el Congreso de Colombia, porque increíblemente hasta ese punto se ha llegado. Anoche escuchábamos en el debate cómo Alberto Feijóo le cuestionaba a Pedro Sánchez de que hubiera pactado con Bildu, la formación política que de alguna forma ha representado a lo que fue ETA. Ojo, no estamos hablando de quienes pertenecieron a ETA, sino que representó a ETA. Imagínense ustedes que en el caso de Colombia son los criminales de la FARC los que están en el Congreso legislando para las víctimas. Sí. Les otorgaron esos escaños en el Congreso a cambio de nada. Otra parte de esa FARC está en las montañas del país sembrando el terror. Esto, insisto, nos hace dar una idea de cómo están las cosas en Colombia. Siempre traigo este tema y tal vez parezca un poco reiterativo, pero pretendo con esto denunciar la enorme injusticia que hay en Colombia y lo que se pretende vender al mundo. Y en algún momento se deberían revisar esto, porque lo que se ha hecho aquí es un cortafuegos para que no llegue la justicia internacional hasta estos criminales. En algún momento eso se debe revisar, porque es una injusticia enorme lo que ocurre en el país. Impunidad total para los criminales de las FARC y también para todos aquellos que participaron en que cometieron delitos, como es el caso de paramilitares, en políticos, miembros del gobierno. En fin, una enorme injusticia. Así nunca habrá paz en Colombia. Bueno, monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Llegamos así a las 9 de la mañana. Momento para una breve pausa y de vuelta ya estaremos con los demás segmentos, como es el caso de el repaso de las tendencias en las redes sociales. También daremos cuenta del personaje del día y la abogada Luz Piedraíta, que nos acompaña con la asesoría jurídica en materia de extranjería. Ya regresamos. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Llega directamente desde Cali, Colombia, DJ Doki. DJ Doki. El DJ de la soltería. El día que te vayas, te vas a ir. El DJ residente de Delirio, de Living Salsa Discoteca. Y que viva la soltería. Directamente a Majimbe Discoteca, viernes 7 de julio. Entradas anticipadas, 15 euros. VIP, 20 euros. Info al 633-222-198, calle San Vicente Martí, 200. La Imperial del Quindío celebra la Fiesta Nacional de Colombia. Yo me llamo Julia, yo soy la reina, ¿por dónde voy? Con espectáculos

y a pesar de todos los baches que tengamos en el camino, de todos los inconvenientes que extranjería nos pueda poner, los trámites salen, cuestan, pero salen, mucho ánimo. Y más si se tiene también una buena asesoría. Vamos a recordarle, por favor, abogada, las redes sociales de su despacho y cómo también se pueden poner en contacto con usted. Tanto en Facebook como en Instagram, dos cápsulas jurídicas, y mi número de móvil 658-969614. Luz, muchas gracias. Que tengas un feliz día. Y abrígate mucho porque hace frío. Eso sí, gracias. Buen día. A cuidarte. Hasta luego. Ritmo que te prende, ritmo que te enciende. Latino FM, tu emisora. Ya, Latino FM, ya, Latino FM. El ritmo que te prende, Latino FM. El Café Mañanero, disfrútalo. Mucho café para compartir en el mucho café para compartir a esta hora, sí, en Latinos FM, escuchándonos en Valencia, Alicante, Benidorm, Elche, Murcia, Gandía. Mil gracias. Y por supuesto también nuestra señal a través de latinosfm.es. Luego compartimos también este espacio en las redes sociales y les invitamos a que nos sigan en Instagram, en Facebook, en YouTube, igualmente TikTok. Bueno, es que son tantas redes sociales que ya me resulta complicado recordarlas todas al mismo tiempo, pero que sepan que estamos por todos lados. Ah, en Twitter, por todos lados. ¿Cómo nos consiguen en las redes sociales? Fácil. El Café con Jorge Rivera, así de sencillo. Así es. Grábese ese nombre, El Café con Jorge Rivera, en todas las plataformas digitales. Comparte con nosotros toda la información. Vamos ahora con la información deportiva. Un adelanto, una noticia en el ámbito del deporte, Aulio. Así es, efectivamente, lo que tiene que ver con el ciclismo, ya que estamos en hoy, que comienza nuevamente después de la jornada de descanso, el Tour de Francia, pero nosotros nos trasladamos a una de las vueltas más importantes a nivel mundial, que es precisamente la Vuelta a España, que tiene noticia. El belga Remco Evenepoel, actual campeón del mundo y el corredor del equipo Quick-Step, defenderá el título de la Vuelta a España este 2023, que se disputará del 26 de agosto con salida desde Barcelona y llegada el 17 de septiembre en Madrid. Así que la noticia es que ya está confirmado esa superestrella para correr la Vuelta a España. Remco Evenepoel. Sí, señor. Corredor belga, vigente campeón de la Vuelta a España, ha confirmado su participación en la próxima edición de la Ronda Ibérica, que se correrá del 26 de agosto al 17 de septiembre. Noticia, el primer confirmado. Sí, el primer confirmado de las estrellas, porque participarán muchos. Otros también están ahí, sí, pendientes para hacer su confirmación. Estamos pendientes también de la posible participación de dos colombianos, Superman López. Y también de Nairo Quintana. Sí, esas son las dos. Pero bien lo decía el presidente de el director de la Vuelta a España. El problema es que todavía no tienen equipos. ¿Cuáles son los equipos en los que va a correr? La Vuelta a España le abre la puerta a estos dos corredores porque en verdad no tienen ningún tipo de sanción por parte de la UCI. Ahora falta que tengan equipos. Imagino que en cualquier momento se estará anunciando. Todavía bueno, están a tiempo. Pero es un escollo muy importante, pero el problema es que no han podido conseguir equipos. O bueno, Astana estaría interesado en Nairo Quintana, pero no habrían llegado a un acuerdo. Vamos a ver qué pasa finalmente. Y mientras no hay acuerdo, todavía no se puede hacer absolutamente nada. Y le decía que lo de Superman López, que viene de ganar también precisamente medalla de oro en los Juegos Centroamericanos. Entonces, sí, lo vi ganar una medalla de oro, pero no crea, no todo es color de rosa. Sí, no, déjeme decirle, porque en la prueba de ruta no ganó, ojo, sí. No ganó la prueba de ruta, la ganó Aulio Aular, corredor venezolano, uh-huh. Que entre otras cosas ha compartido con nosotros aquí en el Café Mañanero, a ver si tenemos la oportunidad de volver a hablar con él. No ganó Superman López a pesar de lo fuerte que se le vio en la Vuelta a Colombia, y también en los mismos Juegos Centroamericanos alcanzó a ganar una medalla. Él fue medalla de plata. Lo cierto es que valdría la pena revisar lo que viene haciendo la Federación Colombiana de Ciclismo. Los resultados no son los mejores, ni en los mundiales, ni en las pruebas continentales. Se ve que hay algo por revisar allí. No es el potencial de Colombia a nivel internacional el que se ve reflejado muchas veces, tanto en los Juegos Centroamericanos como en las competencias centroamericanas o regionales. Sí, hay veces se ve sorprendida por corredores de pronto de menor trayectoria. En tiempo de deportes, en Latido Deportes, seguiremos hablando más acerca del ciclismo y toda la actualidad deportiva. Es el momento de escuchar a Carlos Angulo, que nos comparte a esta hora las tendencias en las redes sociales. También tenemos pendiente a Nicky Cuervo, de manera que vamos a esta hora entonces con Carlos Angulo. Lo más comentado en redes sociales está siendo el nombre de Black Panther. Se anunció un nuevo videojuego por parte de Cliffhanger Games en el que el superhéroe protagonista será nada más y nada menos que Pantera Negra. Otro de los nombres más importantes tenemos el hashtag de Misión Imposible, ya que a partir del próximo 12 de julio llegará a los cines de todo el mundo la primera parte de las nuevas películas de Misión Imposible titulada Sentencia Mortal Parte 1, protagonizada una vez más por Tom Cruise. La séptima entrega de la saga de Misión Imposible llega esta semana a todos los cines del mundo. Entre otros, los nombres más importantes está siendo el del actor Joaquín Phoenix, ya que se estrenó el día de ayer el primer tráiler de Napoleón, la nueva película de Ridley Scott, producida por Apple, que nada más y nada menos llegará a los cines en el mes de octubre con Joaquín Phoenix como protagonista, dando vida al reconocido emperador francés. Entre otros de los hashtags más utilizados del día tenemos el hashtag Barbie la película, al igual que las tendencias tenemos el hashtag Feliz Martes, el hashtag Buenos Días, al igual que el nombre de Miguel Ángel Blanco cierra las tendencias a esta hora en las redes sociales. Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Reaparece Madonna, habla de su ingreso a una UCI y de su gira de conciertos. Llega a juicio la disputa de los hijos por la herencia de Aretha Franklin. Rihanna se convierte en la primera mujer en romper un récord en Spotify. 6 heridos en el primer encierro de las fiestas de San Fermín. Brad Pitt revela detalles sobre su nueva película de Fórmula 1 junto a Lewis Hamilton. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Gracias, Nicky, que nos compartía los titulares de las noticias más importantes en el mundo del espectáculo y el entretenimiento. Y a propósito de Lewis Hamilton, estaba viendo su registro y hace más de 30 carreras que no gana. Hace rato que no gana y este hombre lo ganaba todo. Lo último que se sabe de Lewis Hamilton, hombre, es que estaría de amores con Shakira. Sí, de romance con Shakira. Pero lo cierto es que los resultados deportivos no están apareciendo en la carrera del deportista. Es decir, en lo deportivo no le está yendo bien. Tal vez en el amor. Vamos precisamente ya con Dicky Cuervo y el desarrollo de estas noticias del mundo del espectáculo. Madonna agradeció el apoyo y las palabras de aliento de sus seguidores, mencionando que está en camino hacia la recuperación y agradecida por las bendiciones en su vida. Además, expresó su preocupación por no poder cumplir con los conciertos de su gira The Celebration Tour, que estaba programada para comenzar el 15 de julio en Vancouver. Madonna aseguró que su enfoque principal es su salud y prometió regresar tan pronto como sea posible. La gira incluye 35 conciertos en Estados Unidos y Europa. La disputa legal por el testamento de Aretha Franklin, la reina del soul, llegó a juicio en Michigan. Tres de sus cuatro hijos se presentaron ante el tribunal para discutir la validez de los dos testamentos encontrados después de su fallecimiento en 2018. Uno de los documentos data de 2014 y el otro de 2010. La herencia, que incluye prendas de lujo, joyas, propiedades e ingresos por regalías de su música, está valorada en unos 18 millones de dólares. Los hijos se dividen en la interpretación de los deseos de su madre y los dos testamentos establecen diferentes administradores y requisitos para acceder a la herencia. El hijo mayor de Franklin, quien sufre de una enfermedad mental, no participará en el juicio. La decisión del jurado y la jueza determinará cuál de los dos testamentos es válido y quién administrará la fortuna de la cantante. Rihanna, reconocida artista mundial de la música, ha dejado una huella significativa en la cultura pop a lo largo de más de 15 años de carrera. Desde que fue descubierta en 2003, ha lanzado varios álbumes exitosos y ha ganado numerosos premios, incluyendo 9 premios Grammy. Recientemente sorprendió a sus fans con una actuación en el show del Super Bowl del medio tiempo, luego de 6 años de ausencia en los escenarios. Durante su presentación, reveló que está embarazada de su segundo hijo con su pareja actual, el rapero ASAP Rocky. Rihanna también ha logrado romper récords en la plataforma de streaming Spotify, convirtiéndose en la primera mujer en tener más de 10 canciones con más de 1,000 millones de reproducciones. Actualmente se encuentra entre los artistas más escuchados a nivel mundial, con aproximadamente 70 millones de oyentes mensuales en Spotify. Su influencia y éxito continuado demuestran su talento y dedicación en la industria musical. En el primer encierro de toros de las fiesta de San Fermín en Pamplona, 6 personas resultaron heridas, pero ninguna de gravedad, según informó la Cruz Roja. Las lesiones incluyen heridas en la cara y las extremidades debido a caídas o pisoteos durante la carrera. Los encierros de San Fermín, que son populares en toda España y atraen a miles de personas, se llevan a cabo cada mañana durante 8 días, con una manada de toros corriendo por las calles de la ciudad. Aunque las heridas no parecen ser graves, se recuerda que 16 personas han muerto en los encierros de San Fermín desde 1911. Estos encierros son uno de los eventos más destacados de las fiestas de verano en España, y se hicieron famosos en todo el mundo gracias a la novela de Ernest Hemingway, Fiesta. Brad Pitt protagonizó escenas de su nueva película en el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 en Silverstone. El actor filmó junto a su coprotagonista Jason Idris en el set ficticio de la escudería Apex. Pitt estuvo presente en la parrilla de salida del Gran Premio vistiendo un traje blanco y negro que representaba los colores de Apex. Lewis Hamilton, piloto de Mercedes Fórmula 1 y coproductor de la película, participó en la producción para mostrar el deporte de forma auténtica. La película, dirigida por Joseph Kosinski, está programada para estrenarse a finales del 2024 o principios del 2025. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! De Cash Latino Abad, la marca de tus productos preferidos, queso fresco, queso costeño, además tostones, precocidos, empanadas colombianas de carne, pan artesanal, semitas redondas y largas, torreznos fritos, habas fritas, y como todos los productos latinos, los puedes conseguir en Cash Latino Abad. Además, arroz largo, maíz mote, harinas, productos congelados, refrescos y licores. Avenida La Plata 109, aquí en Valencia, abierto todos los días, siempre con los mejores precios. Cash Latino Abad, la marca de tus productos latinos. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero y de vuelta estaremos con el personaje del día y la información deportiva. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. La Imperial del Quindío, con las mejores tartas frías, tres leches, envinadas y personalizadas. Tartas colombianas. Todas las delicias de la panadería y pastelería colombiana. Platos típicos y menú diario. Oferta de 2x1 en panadería. Lunes, Plaza Mayor 28, Torrente, la Avenida La Plata 45. Martes, en la Avenida del Puerto 99, Valencia. Pedidos al 642-499-68. La Imperial del Quindío. La Casa de Diego Don. El restaurante más duro es el mejor. La Casa de Diego Don.

1-800-7602. Síguenos en Instagram, English Lesson Sock. ¿Quieres unas vacaciones inolvidables y no sabes por dónde comenzar? Llama ya a Viajes Estelar, expertos en viajes nacionales e internacionales para tus escapadas de fin de semana, viajes locales, cruceros y mucho más. Ven y mejoramos cualquier presupuesto. También cuentan con servicio de paquetería con los mejores precios. Calle Horta 11 Torrente. Comunícate al 685-485-391 o al 622-418-592. Agencia de Viajes Estelar. El mundo en tus manos. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día es Brad Pitt, quien junto a Lewis Hamilton rodará una película en Fórmula 1 con la cámara móvil más pequeña que revolucionará la historia del cine. El rodaje ha comenzado en el circuito de Silverstone el pasado fin de semana y cuenta con una serie de mejoras tecnológicas que prometen convertirse sin duda en históricas, ya que nada más y nada menos el reconocido actor Brad Pitt junto a Lewis Hamilton se han aliado para hacer una película juntos que no habíamos visto venir, y aunque lo cierto es que el actor es un apasionado por el mundo de las carreras, al parecer ahora es una realidad dentro de la apretada agenda de la estrella de Hollywood. Su faceta como intérprete y como productor ahora se encuentra de manera inmersiva grabando directamente en las pistas de Fórmula 1 con una cámara móvil de 6K que sería hasta el momento la más pequeña de la historia. Un paso más allá de lo que se utilizó en el rodaje de Top Gun para las escenas de los aviones, ahora dentro de la cabina del piloto de una Fórmula 1 podría haber una de las cámaras más potentes para poder verla en IMAX. Se trataría de una cinta que llegaría a finales del próximo año 2024, protagonizada nada más y nada menos que por Brad Pitt como un conductor que se está retirando en el Gran Premio de Gran Bretaña. Están escuchando el Binomio de Oro, agrupación que se estará presentando en Valencia este 16 de septiembre de la mano de Edward Producciones. Sala Canal, con motivo de amor y amistad, el vallenato romántico de El Binomio de Oro. Por supuesto, con todos sus éxitos. ¿Cómo hago, compañero, para decirle que no he podido olvidar? Qué formas que lo intente, su recuerdo siempre habitan en mi mente. El Binomio en concierto. Que no puedo. No lo olvides. En Valencia, 16 de septiembre. Que siento enloquecer al verla alegre, sonreír y no esconder. Yo sé que le falté a su amor, tal vez porque a mí otra. Este verano vuelve Latin Fest. El día 15 de julio, el mayor festival de música urbana del país a la Marina Sur de Valencia. Latin Fest te trae los artistas número uno del momento: Mike Towers, ayer fui de compra con toda la manada pa'l mall, Arcángel, Eladio Carrión, Gigolo y Laexe, y muchos más artistas. Más de 8 horas de música que no vas a parar de bailar. Compra tus entradas en latinfest.es. Puntos de venta autorizados. Info al 666-179-132. ¿Necesitas solicitar tu residencia, arraigo social, reagrupación, petición de nacionalidades? IMM Consulting, expertos en extranjería, además gestión laboral, contable y fiscal, creación y constitución de empresas. IMM Consulting es la solución. Calle San Vicente Mártir, 85, piso 9, puerta F. Citas al 960-04-3153. WhatsApp 652-83-9224. IMM Consulting. Ya en Valencia, Bouret Clinic, la única clínica que realiza hidrolipoláser, una novedosa técnica de eliminación de tejido graso localizada, conocida en Colombia como suave brisa. Elimina hasta 3 litros de grasa en una única sesión, en tan solo 2 horas y sin baja laboral. Dile adiós a esos michelines que tanto te molestan de forma definitiva. Bouret Clinic, ofrecemos trasplante capilar y tratamiento antienvejecimiento. Bouret Clinic, San Vicente Mártir 90, cerca de Plaza España. Contacto 688-444-216. si lo que quieres es disfrutar de las mejores comidas rápidas de toda Valencia. Te invitamos para que vengas y las disfrutes en el Rincón Pradereño. Hamburguesas, perros calientes, salchipapa, arepas con todo y las deliciosas picadas. ¡Ah! No se te olvide que todos los miércoles tenemos el 2x1. ¡Sí! El 2x1 en comidas rápidas. ¡Qué rico! También puedes disfrutar de la especialidad de la casa, el sabroso sancocho de gallina, la sopa de mondongo, todos los sábados y domingos. Y para desayunar, el delicioso caldo de pajarilla. Estamos en la calle Ramiro de Maexú, 15, bajo derecha. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo, en el Café Mañanero. Bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero, a nombre de María Mentira Parrillada en Manuel Candela, número 36. De martes a domingo, exquisita gastronomía colombiana, también menú diario. María Mentira Parrillada. Entramos en materia, el Tour de Francia se reinicia luego de un día de descanso con la décima etapa. Se trata de una fracción de 167 kilómetros de media montaña. El líder, recordemos, Jonas Vingegaard, pero a solo 17 segundos, está Tadej Pogačar, es el gran mano a mano. Son los protagonistas del Tour de Francia y del ciclismo internacional. Jonas Vingegaard, vigente campeón. Tadej Pogačar, también campeón porque lo fue en 2020 y 2021. ¿Qué pasará en la presente edición que ha arrancado con mucha montaña? Pues tendremos que esperar hasta el 23 de julio cuando finalice la Ronda Gala. Es el evento ciclístico más importante a nivel internacional. Pero también les tenemos noticias acerca de la Vuelta a España. Y sobre todo en lo que tiene que ver con la representación latinoamericana, más exactamente de Colombia. ¿Cómo no? Estaremos dando una mirada al mercado de fichajes, donde sigue sonando el nombre de Kylian Mbappé. ¿Será que llega al Real Madrid? ¿Cuál es la última hora? Hay mucho para contarles en la actualidad deportiva. Por supuesto, Wimbledon, el torneo de tenis más importante que se celebra por estos días. Allí sigue haciendo historia la revelación de esta disciplina deportiva. El español Carlos Alcaraz avanzó. De manera que vamos al grano inmediatamente con Adolfo Jiménez del Río y la etapa 10 del Tour de Francia. Con el ciclista danés Jonas Vingegaard del Jumbo-Visma luciendo el maillot amarillo de líder del Tour de Francia, continúa hoy martes por Auvernia, la décima etapa. Una etapa que tendrá 167,2 kilómetros entre el Parque de Atracciones de Vulcania y la localidad de Isore, y en donde encierran un desnivel positivo acumulado de 3.100 metros, con cuatro puertos de tercera categoría y uno de segunda, aunque el último muy alejado de la meta en terreno descendente, lo que habrá una opción nuevamente para que se muestren los sprint. Podrán llegar los sprint a este remate de etapa después de la dura montaña, y recordemos que esta etapa puede ser el principio de la durísima batalla que van a tener en los Alpes tanto Jonas Vingegaard como Tadej Pogačar. Durísima lucha por el podio, por la victoria de este Tour, se espera ver en esta semana de alta montaña. Nos espera entonces una jornada intensa. A propósito, vamos a escuchar a Egan Bernal, que ayer ofreció una entrevista y habló acerca de cómo se encuentra en estos momentos el corredor de Ineos. Recordemos, se está reencontrando con la alta competición. Sí. Habló de todo un poco, pero vamos a compartirles algunos extractos importantes. A ver lo que nos puede decir Egan Bernal en torno a las esperanzas que mucha gente tiene de verlo allí con los mejores, ¿no? Ese también es su deseo. Algunos apartes de esa interesante entrevista. Aquí, te dormí hasta, muy tarde, como hasta las 10 de la mañana, algo así. Y nada, eso tenía una entrevista justo antes de salir a entrenar, tipo como 10 y 45, salimos a entrenar a las 11. Hicimos hora y media, más o menos. Hicimos la última parte de la etapa de mañana, que terminaba por acá. Sí. Y nada, paramos a echar café ahí cerquita, acá al hotel, ya para terminar. Y nada, ya estar súper relajados. Esa fue la rutina en el día de ayer, día de descanso. Es una entrevista que ofrece a InfoCHD, para darle el crédito. Lo llevó un periodista deportivo que muy cercano a Rigoberto Urán y a los grandes ciclistas de Colombia, y lo vemos por supuesto en todas estas grandes competiciones del ciclismo. Más adelante hablaba Egan Bernal de cómo se encuentra. Uno los entiende porque es normalmente la persona que dice eso es alguien que no sabe de ciclismo. O sea, literal, sabe cero de ciclismo. Y pues si uno no sabe de ciclismo y pues empieza a opinar de esa forma, pues claro. Es uno que espera. Uno dice, pues claro, el único tour que ha visto ha sido el que Nairo quedó segundo en el tour que yo gané. Pues van a decir, marico, ¿usted por qué no está acá adelante en este tour? Pues normal, ¿no? Pero yo creo que la gente que realmente sabe de ciclismo, que realmente... se ha subido una bicicleta y ha hecho una subida larga y compara tiempos con los de un profesional, pues se da cuenta que pues quizás no es tan fácil y pues que estamos en la carrera con más nivel del mundo. O sea, no hay una carrera más dura que esto es el máximo nivel y que queda mucha carrera y que por el momento lo estamos haciendo bien. O sea, por lo menos mi equipo, tenemos a un corredor cuarto y el otro séptimo en la general, que la gente también entrena, que la gente también se prepara y que eso a todos le duelen las piernas, ¿no? Y yo creo que eso es lo bonito del deporte. Un año uno está en la cima del mundo, el otro año está grupeteando, luego en la otra carrera quizás está metido en el top 3. Entonces eso también es lo bacano de este deporte. Egan Bernal luego hablaba acerca de su recuperación y daba un parte bastante alentador. He intentado resumir la entrevista porque, lógicamente, no tenemos suficiente tiempo para entregarles más detalles, pero es alentador el panorama de Egan Bernal. No lo podemos ver de otra manera. Yo pienso que el equipo ha sido muy especial con él y lo sigue siendo. Y simplemente ha querido que Egan empiece a recuperarse. Él decía en que ha sido esto es más duro que un entrenamiento, esta participación en el Tour. Lógicamente, hay momentos en que está al frente, ayuda a Carlos Rodríguez, en fin, se siente útil y tengo entendido que lo que está haciendo el equipo Ineos es intentar recuperar a Egan Bernal. Y esto es un proceso que lleva tiempo. Y qué bueno que sea precisamente en el mismísimo Tour de Francia donde se recupere. ¿Estará para el próximo Tour o quizás para el siguiente? No se sabe. Vamos a esperar la evolución, pero todo esto luego de una durísima caída que sufrió Egan Bernal y que pudo perfectamente dejarlo fuera de combate, donde estuvo en peligro su vida. Se está recuperando luego de 11 cirugías en la columna, solo en la columna. Entonces esto es prácticamente un milagro. A ver, Adolfo Jiménez del Río, bueno, a propósito de Egan Bernal, me decías tú algo, que estaban confeccionando una camiseta donde le iban a rendir homenaje, algo así, ¿no? Sí, él estaba trabajando precisamente en la confección de sus prendas para ahora, para la temporada de verano. Pues ya se encuentra en el mercado entre 20 euros, pues el precio colombiano, ¿no? 20 euros, equivalente a unos 116 mil pesos en pesos colombianos, y que ha tenido mucha acogida. Pero nosotros, volviendo al tema antes de que usted entre con Adolfo, yo mirando aquí las estadísticas y el mismo deporte, como lo dice el mismo Edgar Bernal, que no es fácil. No es fácil estar en una competición como esta. Y si nosotros miramos los últimos 10 colombianos que han estado, bueno, los últimos colombianos que han estado dentro del top 10, en su mejor momento, los que abrieron la puerta fueron Fabio Parra y Lucho Herrera. Pero desde 2013 empezó la competencia con Rigoberto Urán, con Nairo Quintana. Y la última, pues, creo que fue Nairo Quintana, aparte, después de Edgar Bernal, que ganó el Tour de Francia. Y de ahí en adelante, pues, han figurado, algunos han figurado, pero no han estado durante el top 10, aparte de Rigoberto Urán, Edgar Bernal y el Rigoberto Urán. A ver, lo de Rigoberto Urán, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que a pesar de que Egan Bernal no está ni siquiera al 40% o el 50% de lo que es él, sin embargo, está por delante en la general. Sí, sí. De Rigoberto Urán, de el mismo Daniel Felipe Martínez, está por delante de Esteban Chávez. Que lo de... el único que está por delante de Egan Bernal en cuanto a los colombianos es Harold Tejada. Tejada. Sí, el único. Que está en el puesto 26. Entonces, hay que tener paciencia. El tema es un poco complejo. Es difícil que un equipo del nivel de Ineos, porque cuando hablamos de Ineos, hablamos de el top mundial de los equipos, que llevara a Egan Bernal. Ahora, lógicamente lo entendemos como parte de un proceso de recuperación. Creen todavía en él, y por eso está en el Tour de Francia, y porque también se puede convertir, y así lo está demostrando, que es importante para poner a Carlos Rodríguez en el podio. Le está ayudando. Esa es la misión de Egan Bernal en este Tour. Giovanni García, buenos días. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. ¿Cómo está? Viendo el caso de Egan Bernal, lo estábamos escuchando y no deja de ser en objeto de polémica, porque hay quienes dicen, oye, recuperar a Egan Bernal en el propio Tour de Francia es lo correcto. No, es complicado que él, o sea, en la primera participación en una carrera de 3 semanas alcance el nivel, es imposible. Y hay algo importante, Giovanni, y es que, o sea, él en determinado momento puede rendir más, pero el cuerpo médico no se lo permite, porque fueron 11 cirugías en la columna. ¿Cuánto claro. tiempo cree es usted que puede llevar? Sí. Bueno, yo Giovanni no es médico, pero sí es un hombre que ha visto la recuperación de muchos deportistas, incluidos ciclistas. Mire, yo voy a ser claro. Más grave que la lesión de Egan Bernal no ha existido en el ciclismo de hoy. Porque es de columna, es como el chasis de un coche, es la columna vertebral. Y cuello, imagínese. Menos grave fue la de Chris Froome, y no logró recuperarse plenamente. Chris Froome demoró 2 años sobre la bicicleta tratando de adquirir la forma y no pudo. Casi siempre se retiró en todas las carreras, y en las carreras largas de 3 semanas terminó huyendo de ellas. Es que es muy difícil. El cuerpo humano está diseñado para una función específica, para cumplir con normalidad todo lo que es su rendimiento cuando se trata de un deportista de alta competición. Nosotros tenemos un cuerpo normal. Usted y yo, por ejemplo, que no somos competidores de nada, pues hombre, así no hagamos ejercicio, nos mantenemos. Y si algo nos duele, pues para eso están los medicamentos, o sea, lo que llaman principios mágicos. En cambio, el deportista no necesita tanto los principios mágicos o los medicamentos como que su cuerpo funcione bien. y no puede ser, por ejemplo, ante un dolor que permanentemente le estén dando tramadol o le estén dando morfina o le estén aplicando, qué sé yo, cualquier tipo de analgésico, porque entonces no está bien. Eso le pasa a Egan Bernal, es que 11 cirugías en la columna, más el tiempo que estuvo en recuperación casi un año, y fuera de ello el problema psicológico, es que Egan Bernal en casi todas las competiciones que ha hecho este año se ha caído. ¿Por qué? Ese es que era otro tema que precisamente comentaba él ayer, que el domingo cuando iban bajando, él dice que llevaba un tenía como un poco de miedo, porque ese, es que el temor son es suicidas, la forma como bajaban. Claro, pero ese es el ritmo que imponen estos dos hombres que están al frente de la general, el caso de Vingegaard y Tadej Pogačar. Esa es la exigencia. Claro. No, él hablaba de Scaldesia, hombre, Tadej Pogačar y Vingegaard están no uno ni dos, sino tres o cuatro escalones por encima de los demás. Y él psicológicamente no está preparado aún para ese vértigo. Es que eso es un vértigo, es que el ciclismo es vértigo. Tanto desde que se monta en la bicicleta a guardar el equilibrio, como cuando comienza a competir en este tipo de competencias largas de alta velocidad, porque aquí el esfuerzo es extremo y la entrega es total, hay un vértigo en el cuerpo. Y él tiene además psicológicamente metido en la cabeza cómo se cayó, cómo se accidentó, y fuera de ello, cómo le costó recuperarse por lo menos para caminar y para volver a una bicicleta. Es que eso es como en el jugador de fútbol. Yo simplemente lo he hablado con muchos psicólogos deportivos, y es que, por ejemplo, el jugador de fútbol sufre una lesión doble del ligamento cruzado y hasta luego no vuelve a ser el mismo. Le da miedo meter el pie. Lo mismo pasa al ciclista. El ciclista difícilmente va a llegar a adquirir los niveles de velocidad y de riesgo, la forma como se arriesga sobre la bicicleta que tenía antes de la lesión. Va a ser muy difícil, mi estimado Jorge. Por eso pienso que Egan Bernal es un hermoso recuerdo para Colombia, pero no va a ser un futuro que digamos esperanzador, ¿no? Va a ser un ciclista. Con que recuperemos normal medio Egan Bernal, ya será suficiente, porque le decía que a pesar de cómo está, que estará un 20 o 25%, está por delante de los demás corredores colombianos que están participando en este tour. Giovanni, me sonó la campana, que tenga un feliz día. Ya por aquí me están tocando la puerta. Los mejores, que son Nairo Quintana y Miguel Ángel López, usted sabe lo que tuvieron, en Europa tienen las puertas cerradas, entonces están bloqueados totalmente por lo que han hecho. Vamos a ver si se la abren la Vuelta a España, lo decía el director de Javier Guillén, que pueden perfectamente participar en la Vuelta a España. Ahora solo falta que encuentren equipo, y esa es una de las novedades. Llegamos a la parte final. Mil gracias, Giovanni García, Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Ricard, aquí presente, y también Nicky Cuervo y este servidor Jorge River, todos muy agradecidos de la atención prestada. Nos despedimos con Adolfo Jiménez del Río y alguna noticia en materia de fichajes. Definitivamente el mercado de fichajes está que arde, y es que Kylian Mbappé sigue siendo protagonista de este tremendo mercado de fichajes, y es que a última hora parece ser que definitivamente Kylian Mbappé abandona el PSG y se acerca muchísimo más al Real Madrid. Estará en la próxima temporada definitivamente Kylian Mbappé jugando en el Real Madrid. Ahí vendría una incógnita, desplazaría a Vinicius Junior, y Terami será el recambio de Harry Kane. Y es que según Sacha Tavioli, el delantero iraní suena para los Spurs en caso de que no continúe el delantero inglés. Todavía está la duda de su salida del Tottenham. Y el hijo de Maldini, de sesión en sesión, y es que el hijo del mítico Paolo Maldini jugará esta temporada a préstamo en el Empoli. Y asimismo tenemos otra grandísima noticia, ya que la regla Beckham ayuda al Inter de Miami a fichar definitivamente a Leo Messi.